Volvemos a ser libres, ¿eh? Tras esos consejos publicitarios, algo de tranquilidad, música muy relajadita para dar paso a Diana González, que ya irrumpe de nuevo en estas ondas para estar con nosotros hablando de blog, blogueando, evidentemente. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal, Raúl? Estoy echando un vistazo a esto que me estás recomendando y me está gustando mucho, ¿eh? En cuanto a fitness, en cuanto a nutrición, bueno, está genial todo lo que podemos ver aquí, lo que vamos a contar a los oyentes, porque muchos van a descubrir muchísimas cosas. Bueno, como ya saben, yo tengo mi particular operación vuelta al cole, y si lo hablábamos estas semanas atrás con esto de arrancar septiembre, el otoño, la nueva temporada, pues yo quiero retomarlo, señores. Para muchos de nosotros, el septiembre es ese mes de buenos propósitos, como decíamos que muchos de los españoles los retoman en enero, después de las navidades, lo de apuntarse al gimnasio, ponerse en forma, aprender idiomas. Bueno, yo tengo mi particular modo de verlo en este mes, en septiembre, pues porque me sigue quedando esa cosilla de la operación vuelta al cole, porque quizá porque sigo estudiando todavía, mis agendas son de curso escolar en vez de año tal cual, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues he pensado que qué mejor que ponerme en forma y retomar esto de hacer un poquito de deporte después de, como bueno, ya saben muchos de ustedes que he sido mamá hace unos meses y bueno, pues he dicho, ¿por qué no buscar información a través de la web, de los blogs, en esta sección, en Blogueando, como cada miércoles? Y he alucinado. Sí. Tengo algunas consecuencias esas son las consecuencias que yo he sacado, las conclusiones, mejor dicho, que he sacado después de echar un vistazo durante estas últimas semanas en cuanto a este tema. Lo primero, Raúl, es que en internet encontramos miles de blogs, lo venimos haciendo además, diciendo todas las semanas, también sobre este tema. Parece que es un fenómeno, sí, que se ha puesto súper de moda, pero ¿cuál es el hándicap que yo creo? Bueno, pues que en esto de la salud, el deporte, la nutrición, los consejos de salud para los aficionados al mundo del deporte, yo creo que como todo en la vida hay que ponerse en manos de profesionales. Entonces, bueno, me gustan esos blogs en los que encuentro la experiencia personal de personas anónimas como tú y como yo, que a lo mejor somos aficionados a correr y podemos escribir nuestro propio blog, pero me parece un poco peligroso lo de meterte en una página web y dejarte llevar por los consejos que te dan sobre nutrición, deporte, formas de entrenar o formas de curar lesiones, personas que no sabemos quién son. Estoy de acuerdo. Esa es la principal conclusión que yo he sacado de todo esto. Sí, encuentro muchos blogs, pero me falta ese apartado, esa sección, esa pestaña en esa página web en la que se diga información sobre mí, quiénes somos. Uh-huh. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por ¿no? Claro, son personas anónimas, y cuando son personas anónimas que nos cuentan su experiencia, pues como yo como mamá le puedo comentar mañana con una mamá en un parque qué es lo que me funciona a mí con la alimentación de mi niña. Pero no es que vaya a funcionar a todos. Claro, pero me parece un poco complicado estos temas, y sobre todo muy peliagudos al hablar de salud, al hablar de lesiones, el hablar de bueno, pues cómo debes hacer una forma de ejercicio u otro, pues según si tienes algún tipo de dolencia, porque claro, todos podemos ser aficionados a correr, pero imagínate que yo tengo un problema de rodilla. Uh-huh. Meterme en un blog y seguir las indicaciones de una persona a la que no conozco, que no se acredita en esa página web, que no sé si es fisioterapeuta, si es médico o si simplemente es una persona pues corriente como yo, un aficionado más al mundo del runner, de esto de que ahora todo es en inglés, Raúl. Sí, es verdad. No hay deportes, parece, en español, porque todo es runner, correr, running, fitness. No hay términos en español. Esa es otra de las conclusiones a las que he llegado después de... Sí, pero no se puede generalizar, como se suele decir, y más con asuntos tan importantes, una dolencia de rodilla, una lesión. Claro. Voy a ver qué dice este blog, esta persona, y más como bien apuntabas tú, sin ser una persona especializada, ¿no? Un médico especializado, a lo mejor. Claro, pues sector. Eso es lo que más me chocaba, ¿no? Encontrar muchísimos blogs con muchísimas experiencias, consejos, pautas de entrenamiento, bueno, pues las típicas rutinas de entrenamiento, ¿sabes? Los típicos ejercicios que te dicen, pues lunes, martes y miércoles haz esto, o jueves y viernes haz esto, trabaja esta zona, trabaja otra. Claro, me surgen esas dudas. Pero si yo no soy profesional, ¿cómo me dejo o cómo me atrevo a aconsejar a una persona? Claro. Es un tema peliagudo. Así que yo me he ido a buscar, bueno, pues información de primera mano de esa gente que sabe, de los profesionales, como todo, hay que dejarse guiar en la vida, ¿no? Y he encontrado una plataforma, una comunidad, podemos llamarla así, porque puedes entrar a formar parte de ella, y bueno, pues circula en internet con este nombre, ilovefit.org. Vale, yo lo estoy apuntando por aquí. ilovefit.org. ¿Qué me gusta de esta comunidad? Bueno, pues que encuentro en esa pestaña las características o la presentación de quién es el equipo que está detrás de I Love Fit. Pues encontramos, por ejemplo, a Fernando Planas, que es entrenador personal y es graduado en Ciencias de la Salud Física y el Deporte, ¿no? Pues nos da una pequeña reseña de su biografía, de lo que le gusta hacer. Pero bueno, ahí encontramos nombres, apellidos, su diploma, su, no sé si es un graduado en este caso, su grado en Ciencias del Deporte y bueno, pues lo que hace en I Love Fit. Tenemos también en esta comunidad a Beatriz García Martín, es psicóloga. Bueno, pues también nos aporta su granito de arena. Además, bueno, pues me llama la atención leyendo que Beatriz es de esta ciudad, de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, aunque actualmente reside en Madrid. Así que, bueno, no sé si nos estará escuchando. En este caso, bueno, a mí me encantaría contactar con I Love Fit, ¿no? Y conocerlos un poquito más en esta sección. Pero bueno, ella es psicóloga de esta plataforma. Luego tenemos a una nutricionista, que es Elena Villajos Espinosa, una madrileña de 22 años. También está Lucía de las Heras, una chica que es vegana, pero aquí tiene su grado también en Economía y Negocios Internacionales. Supongo que bueno, su grado le ha dado la opción a entrar a trabajar dentro de esta comunidad. Tenemos a otra nutricionista graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Pablo Lavide en Sevilla, con sus máster en Entrenamiento y Nutrición Deportiva. En fin, que me da mucha garantía esta plataforma, bien, esta sí, comunidad, sí. Pues porque sabes que detrás de ella pues hay gente profesional que sabe y que sus consejos, bueno, pues te pueden aportar esa visión práctica y técnica que necesitamos a la hora de entrenar. Qué bueno, yo estoy viendo aquí muchas cosas, ¿no? Guía de alimentación antes, durante, después del entrenamiento, claro. O qué comer para perder grasa. Tiene esa zona de blog, pero luego tiene pues las diferentes zonas, digamos, a trabajar. Cuando uno quiere hacer cardio, cuando quiere hacer músculo, cuando está interesado en la nutrición, en las dietas, en el mundo vegano, en la psicología, que también, bueno, pues lo que hablamos, esto de mens sano e incorpore sano, sí. Hay que estar también, bien, ¿no? A la hora de hacer deporte o encontrar en el deporte una forma de uno sentirse mejor consigo mismo, porque siempre hemos dicho que parece que engancha y es que esa sensación de sentirse bien cuando uno está haciendo deporte, pues nos genera muchos beneficios en nuestra vida cotidiana. ¿Pero a ti te pasa? ¿Te pasa que te engancha de verdad? A mí me cuesta determinados ejercicios. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho correr. Yo no soy una runner ni lo seré nunca. No tienes por qué hacerlo, claro. Porque me cuesta mucho. O sea, no es una actividad que me enganche. Por ejemplo, el mundo de la bici me gusta mucho más. Pues ya está. Las clases en grupo en un gimnasio, en este caso el spinning, pues me gusta. Y las épocas en mi vida que lo he practicado más, pues sí que he notado esa sensación de que me engancha, que me gusta y que no quiero perdérmelo. Entonces, bueno, yo creo que hay que ir buscando su sitio y cada uno ir aficionándose. Lo importante, sí o sí, es hacer algo de ejercicio diario. A ti lo que te motiva es que veas cómo los demás sufren contigo. Y sufrir tú sola, no. Es que yo creo que el correr me aburre, ¿sabes? Claro. Que no le he encontrado es que ya la magia. Es muy aburrido. Yo siempre soy de las que me llevo pues mi música y tal, sí. Para intentar ir un poco entretenida, pero es que me cuesta. Bueno, a mí me gusta porque me sirve para evadirme. Y cuando salgo con amigos, con compañeros, tal, es que me cuesta. Yo nunca seré una runner. Pues nada, pues creo que bici. Podría crear un blog, se podría llamar así, ¿no? Sí. Diario de una no runner o algo así, porque no lo he encontrado. Puede ser, ese gustillo, ¿no? Bueno, pues ilovefit.org es una comunidad que yo recomiendo. He estado echando un vistazo bien, sí, y me llama muchísimo la atención. Dentro de la sección de nutrición y de dietas, bueno, pues tenemos diferentes posts y diferentes consejos. A mí me ha gustado mucho ese post que dice guía de alimentación antes, durante y después del entrenamiento. Sí. Pues porque hay que estar muy pendiente a lo que uno come, sobre todo porque cuando vamos a hacer ejercicio físico necesitamos mucha energía, pero tampoco vale cuando llegamos de hacer ejercicio saltar la nevera y coger lo primero que encontramos, porque entonces, bueno, pues no hay un equilibrio, ¿no? Si quieres, podemos dar alguna pincelada para que los oyentes digan, ah, pues esto me sirve, que lo dicen ellos, los expertos, y nosotros simplemente trasladamos lo que ellos dicen. ¿Eh? Mira, este post concretamente tiene fecha de 23 de septiembre y se titula así, guía de alimentación antes, durante y después del entrenamiento. El artículo está escrito por Lisette Medina, que es parte del equipo profesional de I Loved Fit. Dice que cuando hablamos de alimentación, hacer una guía general presenta varias complicaciones. La diversidad de personas, el sexo, la edad, las condiciones fisiológicas, las situaciones y los ritmos de vida y también los niveles y tipos de entrenamiento. No es lo mismo, claro, si yo soy hombre o mujer, que necesitamos diferentes aportes calóricos, por ejemplo, si tengo una edad u otra, si tengo una lesión u otra, si soy un aficionado o si soy un profesional en esto del deporte, ¿no? Sí. Estoy totalmente de acuerdo con el artículo. En fin, pues dice que hay algo que sí es universal en cualquier nivel de entrenamiento y es la hidratación. Debemos estar atentos a nuestra necesidad de beber y optar y optar siempre por esta opción antes que para las de esas bebidas de deportistas. Sí. Esto es debido a que esas bebidas suelen venir muy cargadas de azúcar, cuando lo vital es recuperar minerales perdidos en sudoración. Es muy recomendable añadir un chorrito de zumo de limón a tu botella de agua. Allí van minerales de recuperación sin el efecto de la sobreingesta de azúcar, la cual en muchas ocasiones perjudica nuestro rendimiento y dificulta los resultados. Ajá. Dice que lo mejor en ese caso es dividir la guía en dos: recomendaciones si estás empezando a hacer ejercicio o recomendaciones si ya tienes una práctica regular, si haces ejercicio unas 2 o 3 veces por semana. ¿Vale? Entonces, antes de entrenar, si estás empezando a hacer ejercicio, señores, que seguro que hay muchos oyentes que están volviendo a retomar esto de la actividad física, lo importante es tener claro lo que quieres lograr con la práctica del deporte. Empezamos por recomendar el conocerte a ti mismo, lo que hablamos, pues saber qué deporte u otro te viene bien. ¿Necesito desayunar antes de entrenar? ¿Cómo me siento durante y después del entrenamiento? ¿De cuánto tiempo dispongo? Una vez que tengas estas respuestas, entramos en qué tipo de alimentos son beneficiosos y pueden ayudar en la práctica de ejercicio. Lo principal, dicen desde ilovefit.org, es tener en cuenta el objetivo. Si tenemos que desayunar antes de entrenar, lo mejor es hacerlo en base a alimentos con hidratos de carbono de absorción lenta. Lo que logramos con esto, lograr más saciedad y ese aporte de energía que todos conocemos. Bien. Lo estoy haciendo bien entonces. Bueno, pues por ejemplo, también en este artículo nos dan unos ejemplos de desayuno pre-entreno. Podría ser, por ejemplo, Raúl, un bol de yogur con avena entera. Bien. Nos aconsejan dejarlo en remojo toda la noche. Unos frutos secos triturados y una pieza de fruta. Puedes llevarla para consumir también después de entrenar. Uh-huh. Otro ejemplo de desayuno sería una tostada de pan integral con crema de garbanzo o atún con tomate, aceite de oliva virgen extra y otra pieza de fruta. Crema de garbanzo, el hummus, uh-huh. Que está riquísimo. Riquísimo, ¿no? Sí. Bueno, también tenemos aquí, por ejemplo, más consejos si haces ejercicio de forma regular y también nos ponen esos ejemplos de desayuno. Serían unas tortitas de trigo de sarraceno, trigo y huevo, espinacas crudas, tomate en ruedas y trozo de queso. Esto dicen que es opcional. Lo que pasa es que estar siempre también con estos desayunos y estas cosas, cuando a uno le apetece una buena... cookie, que decíamos ayer, y estas cosas. Bueno, pero tenemos que estar pensando que esto es un desayuno para ir luego a entrenar. O sea, ya, que sí. Hay otros momentos del día en los que te puedes dar ese capricho. ¿Y me vas a decir que un día? No. Yo creo que, bueno, a lo mejor un día sí. ¿Sabes qué? Que lo quemas. Es que claro, si haces ejercicio lo quemas. Pues lo bueno es eso, que como estás haciendo ejercicio de forma habitual, pues tienes algunas concesiones a la hora de sentarte a la mesa. Lo difícil es comer lo que nos gusta y cosas que sabemos pues que no son lo mejor del mundo porque no nos aportan energía, sino grasas o azúcares que no aportan nada nuevo, nada bueno a nuestro organismo y encima no moverse. Es verdad. Oye, bueno. déjame que te ponga un poquito de música, que vas a hablar y lo vas a decir todo el tirón. Vale, vale, vale. Y la gente estará ahí diciendo, a ver, espérate que no me da tiempo, que estoy apuntando, que me ha dicho que los huevos revueltos no... O sí, o al menos de momento no sabemos. Bueno, porque yo estaba dando ejemplos para gente que va a salir a entrenar a continuación de desayunar. Vale, vale, vale. O sea que tenemos más cosas, ¿no? Tenemos más cosas y muchos más blogs. Bueno, pues vamos a quedarnos con la música de Alicia Keys y ese también último sencillo, que hoy es todo último sencillo, todo novedades. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. Somebody like me. Después de ese bombazo, ese Girl on Fire, la cantante Alicia Keys había anunciado que venía con ganas y con fuerza, y lo ha demostrado gracias a ese In Common. Lo último de Alicia Keys lo escuchamos también dentro de Hoy de Radio, dentro de lo que es el magazine. ¿Y por qué Alicia Keys ahora ya no se maquilla? Estamos hablando de deporte, pero si hablamos de estética y estas cosas, ¿no te ha sorprendido a ti, Diana, que ahora Alicia Keys sale sin maquillar? Me encantan estas mujeres que reivindican la belleza al natural y que, bueno, pues que les gusta maquillarse, sentirse guapas, claro que sí, pero que reivindican que no hay nada malo por acudir a, bueno, a los últimos premios, ¿no?, de la música, como fue el caso de Alicia Keys, sin maquillar y sentirse guapa igualmente, porque los cánones de belleza están causando grandes estragos en nuestra sociedad. Tenemos a niñas muy jóvenes preocupadas, pues, por su cuerpo y por su alimentación, de manera que se convierte en una enfermedad. Entonces, pues yo las aplaudo a todas ellas que se atreven a mostrarse al natural y sin ningún tipo de complejos. ¿Sabes quién lo ha hecho también en Instagram en las últimas horas? Lady Gaga. Whitney Paltrow, que sí, cumple 44 años y también ha mostrado una foto es suya muy natural sin, ella, de todas sin formas, maquillaje. Sí, sí, ella siempre, no veo yo de maquillaje en ninguna foto, aparentemente, al menos de Whitney, ¿eh? Así que, bueno, pues también enhorabuena por ser tan guapa. A nuestra Talaverana, hija. Claro, activa. Hija pródiga de la ciudad en la, desde la que nosotros estamos emitiendo, Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Oye, ¿qué pasa con ese desayuno? Hemos dicho tortitas de trigo, de sarraceno, espinacas, tomate en ruedas. ¿Qué más me recomiendas? Bueno, esos eran algunos de los entrenamientos según estuvieras haciendo ejercicio de forma regular o si estás iniciándote, que nos recomiendan a través de esa plataforma ilotfit.org. Ajá. Pero vamos a hablar de más blogs, Raúl, porque hay que dejarse aconsejar por las personas que saben. Vale. Y bueno, pues ¿sabes lo que he encontrado? Que no conocía yo nada esta parte de esta marca concreta, de Decathlon. Bueno, pues es una de las tiendas a la que acudimos, ¿no?, cuando queremos artículos para un deporte concreto o para salir al aire libre de acampada, uh-huh, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Bueno, pues Decathlon también tiene una página web en la que tenemos cientos de blogs. Sí. Están categorizados, ¿no?, o englobados según el tipo de deporte. Entonces, en esa web, blog.fitness.decathlon.es, encontramos los diferentes blogs de dependiente de la temática. Tenemos blog de baloncesto, de ciclismo, de escalada, de equitación, de fitness, de fútbol, de golf, montaña, natación, nutrición, pádel, pesca, running, skate, submarinismo, surf, tenis y wellness. ¿Y dónde dices que está esto? En decathlon.es. Decathlon.es, si vale. Tú te metes en la sección nuestros blogs. A ver, ¿dónde estamos? Nuestros blogs, sí. Pues ahí tienes todas las disciplinas deportivas y vas a encontrar, pues, los diferentes posts de gente de Decathlon, expertos en la materia, que los escriben. Ah. Por ejemplo, me acabo de meter en el primero, que es en el de baloncesto, ¿vale? Tenemos diferentes categorías, entrenamiento o salud. Y luego, bueno, pues nos hacen una lista de los posts más leídos o de los blogueros. Por ejemplo, entre los blogueros está Daniel Iraceburu, que es de Decathlon de Pamplona. Tenemos a otro de Virginia Sáez. Vamos a ver quién es Virginia Sáez. Nos vamos metiendo y lo vamos descubriendo. Sí. También es vendedora de Decathlon en Majadahonda. Y porque, uh-huh, y nos habla en su post de por qué es el baloncesto beneficioso para los niños. Nos ha dado su información. La puesta en marcha, la pretemporada. Este post, por ejemplo, es de agosto de 2020. O la clave del verano. Un verano de triples. Hielo, sí, gracias. Bueno, pues De agosto de 2020, has dicho. 2016. Ah, vale. El 20 de agosto de 2016. Ah, vale. He dicho, por Dios. Bueno, pues fíjate, ¿no? Una vendedora de Decathlon de Majadahonda que nos escribe sobre baloncesto. Vamos a entrar en otra disciplina. Por ejemplo, fíjate, equitación. Equitación. Que podemos pensar, es algo muy concreto, ¿no? O un deporte más minoritario. Sí. Pues tenemos las categorías de caballo y de jinete. Nos metemos, por ejemplo, en jinete. Venga. Yo te intento seguirte, de verdad. O sea, que estoy aquí es con que ello. Hay muchísimas disciplinas, ¿no? Sí, sí. Y mira, tienes todo lo que necesitas para volver a la hípica. Los botines están de moda. Los breeches, la segunda piel de los jinetes. Uh-huh. ¿Preparados para el invierno? La seguridad es lo primero. La limpieza del equipo. A caballo por el mundo. Tú fíjate. Sí, sí. Pues son diferentes blogueros. Visita la playa a caballo. Este post lo escribe Kunara Cosío. Uh-huh. Y te has metido un caballo, ¿no? Sí, o el jinete. Sí. Y es de Decathlon de San Sebastián de los Reyes. Vale. Y nos ofrece post como ese, pasear a la playa por caballo, o cómo trenzar la cola de tu caballo. Uh-huh. Dime que no estás alucinando. Pues porque sí. Yo sí. Sí, sí. O sea, no podía imaginar que una marca nos ofreciera pues esa visión de los profesionales de cada deporte, de cada disciplina, con post de lo más variado. Además, te anima a mandar tu post. La limpieza del equipo, a caballo por el mundo, muchas cositas, sí, sí, sí. Equipo básico del jinete también, ¿eh? Bueno, pues esos son los blogs de Decathlon, como os decimos, prácticamente todas las disciplinas, baloncesto, ciclismo, escalada, equitación, fitness, fútbol, golf, montaña, natación, nutrición, hay de todo. Joba, qué interesante. ¿Y cuál te gusta más? Porque entre que el que nos ha dicho antes nos ha entusiasmado y este de Decathlon, que también nos gusta, pues yo no sé qué elegir. Bueno, pues yo he de decir que cuando me he metido en la web de Decathlon, donde me he ido rápidamente, dentro de esa sección de blogs, esa es la de wellness, la de salud, bienestar. Acá. A ver, yo también estoy en ello, estoy accediendo. Es una maravilla esto de los blogs, ¿no, Diana? Que podamos aprender tanto, porque vemos tantísimas cosas que... Claro, pues sobre todo eso, de gente profesional y que maneja el tema. Mm. Mira, me he metido también en otra página que hemos nombrado aquí muy a menudo, en esta sección en Blogueando, y es los blogs de la revista Women's Health. Ah, sí. Este también le tengo yo por aquí pinchado. Sí, ¿te acuerdas que de aquí sacamos la idea de Fit Happy Sister, estas hermanas valencianas de las que hablábamos ayer, sí, con la receta? Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, en los blogs de Women's Health tenemos, por supuesto, la experiencia de Fit Happy Sister, que nos hablan sobre todo de alimentación sana, sí, pero tenemos On My Training Shows, de Isabel Barrio, Inspira Fit, por Paula Butragueño, Diario de una Yogi, de por Blanca Zanaga, o sea, Corre Nena Corre, por Marta Larralde, son diferentes blogs, ¿sabes? Baila Conmigo, por Dani Miralles, y bueno, pues con temáticas diferentes. Lo bueno, pues eso, que puedes encontrar consejos por parte de profesionales. Mira, me he metido al azar, por ejemplo, en Inspira Fit, por Paula Butragueño. Sí. ¿Tú quieres saber quién es Paula Butragueño? Uh-huh. Ella se llama Inspira Fitness en este blog, ¿no? Es su nick a través de las redes sociales. Bueno, pues vamos a conocer un poco más de ella. Rápidamente, la aplicación te deja entrar en Twitter, en una red social, y nos dice que Paula Butragueño es ingeniera, pero que además es entrenadora personal, nick Master Trainer y amante del running. Uh-huh. Bueno, pues ¿por qué no seguir los consejos de una persona que sabe? Hombre, deberíamos. ¿No? Sí. A mí me ha llamado la atención este que dice: lanzan el café más fuerte del mundo que te mantiene despierto, despierta 18 horazas. Tú fíjate. O sea que ahí es nada. Y puedes aquí leer tranquilamente lo que dice este artículo, que es más que interesante, diría yo. Ese u otros artículos, porque hay 500.000. O sea que te puedes tirar aquí horas y horas buceando, investigando, aprendiendo. 10 ideas para organizar ese picnic perfecto este fin de semana, que decimos que el calorcito está presente. Pues mira, no tienes ninguna idea, Maripaz no te convence con esas ideas del Club del Ocio, pues al campo, a hacer un picnic. ¿Hace que no voy yo al campo, Diana, a hacer un picnic? Sí. Dios mío, con la tortilla, con lo que me gusta y con lo bien pues que sabe. Pues todavía tienes muchísimo tiempo, porque sí, parece que la semana va a estar llena de buenas temperaturas y cielos despejados, así que es una opción más que recomendable para este fin de semana. Pues mira, yo estoy aquí, que me los voy a meter todos en favoritos, estos blogs, y me voy a echar un vistazo a todo esto que me... Conclusión final, Raúl, si no estamos en forma es porque no queremos. Porque hoy con internet y los blogs es muy fácil pues empezar a coger truquillos, consejos y a crearse una rutina saludable, ¿o no? Claro, si lo peor de todo esto es que hay que ponerse, ¿eh? Si es que, como tú dices, ¿no? Que el ponernos siempre nos cuesta, y hasta que no nos ponemos, pues oye, podemos tener ahí mucha teoría, pero luego la práctica, ¿qué pasa? Diana, ¿nos lo aplicamos? Que nos lo cuenten a nuestros oyentes. 630-35-35-76. ¿Te vas a animar a hacer deporte esta nueva temporada en Oiz Radio? Pues cuéntanoslo, y si te ha servido alguno de estos blogs que recogemos aquí en Blogueando, pues nos encantaría que nos lo contaras.